Bienvenidos a Buen Día. Por Radio Puente Alto 107.5 damos comienzo a tu programa Tejiendo Sur, un espacio para conversar e informarnos acerca de identidades, territorio y feminismo. Una hora de entretención y comunicación en nuestra provincia cordillera. Por Radio Puente Alto 107.5. Buenas noches, amigas y amigos, compañeras, contertulios, pololos, familia toda, puentealtina y de la provincia cordillera. Estamos nuevamente una noche más en esta tertulia maravillosa que se llama Tejiendo Sur, que nos decía aquí nuestro amigo invitado, que lo vamos a presentar pronto, que nos inspira a tejer, a construir colectivamente aquí, desde la resistencia en el sur. ¿Cómo estáis, Mari? Bien, hoy día te vengo a acompañar yo, de aquí de protagonista. Yo estoy siempre allá, al lado de los controles, así que nunca me veo. Pero hoy día me muestro porque la Vale está ahí con la... ¿Cómo se llama? La Leonor. Con la Leonor, ahí la guatita. Así que le mandamos mucho saludo a la chiquilla, al Balti, al Nico, que nos están escuchando. Y bueno, y bienvenido a otra noche más de Tejiendo. Esta noche tenemos que presentar a nuevos invitados, como cada sesión. Ustedes saben que nuestra familia Tejiendo Sur ya llevamos caleta de gente, ¿no? Sí. Somos una familia súper grande. No muerto. Y como les decíamos en la sesión pasada, tenemos una sorpresa que pronto vamos a anunciar, donde pretendemos reunir a toda esta familia que se llama Tejiendo Sur. Pero hoy día nos vamos a ir con un tema muy importante, porque nos acompañan aquí, los voy a presentar desde ya, porque siempre nos pasa que la gente que está en el Facebook ya los está viendo y nosotros todavía no los presentamos por la radio. Pero están con nosotros la María Cecilia Bartolín, ¿sí?, y Claudio Rojas, del Movimiento Chile Mejor Sin TLC, que está compuesto de 120 organizaciones sociales, medioambientales, políticas y de otro tipo, que se han unido en un frente común para luchar con fuerza contra los tratados de libre comercio. Así que hoy día vamos a hablar sobre la plataforma Chile Mejor Sin TLC. Bienvenidos, chiquillos. Un aplauso de bienvenida. Muchas gracias. Siéntanse en su casa para hablar, debatir, pelar, todo lo que quieran. Sí, ya nos sentimos en casa. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Cuando quieran estamos de nuevo. Bueno, vamos a entrar en profundizar nuestro tema del programa de hoy. Pero hoy día, como todas las semanas, tenemos nuestra primera sección, que es de noticias de la semana. Sí, la primera noticia de la semana, que ya ha salido harto a la luz, de hecho usted va al cajero y ya aparece la noticia, cuando dice que el gasto, vamos a hablar de la visita del Papa Francisco, más denominado como el Papa del Pueblo, supuestamente. Supuestamente digo porque tan pueblo como se le denomina no es, o sea... estamos hablando de que hay un gasto que va a implicar, que va por parte del Estado de Chile, donde tiene que ponerse ahí el Estado de Chile para la visita del Papa Francisco, que va a ser programada para el próximo enero del 2018, que esta es haciendo una suma de 11.000 millones de pesos, lo cual es mucho. La comisión organizadora de la Iglesia señaló que la gira tendría un valor de 4.000 millones, pero el monto no considera el aparataje estatal ni los aspectos de logística y seguridad, lo que da un total de 11 millones. ¿Qué quiero decir con esto? 11 mil millones. 4 mil millones es lo que va a poner la Iglesia, pero el resto lo tenemos que poner nosotros. O sea, nosotros, digo, el Estado, plata de nosotros, correctamente, donde supuestamente se denomina un Estado laico, entre comillas, donde están acá... En general, los no católicos, los católicos, los evangélicos, los testigos de Jehová, todo aquí cabemos dentro del saco, y realmente un porcentaje enorme de familias chilenas que apenas llegan a fin de mes, con sueldos de 350 mil pesos a 400 mil pesos, si es que, y pensiones de 120 mil pesos al mes, que realmente vemos que la realidad de la población chilena, de hacer bingos para las enfermedades, de hacer rifas, qué sé yo, para costear o a veces llegar hasta el fin de mes. Y más encima, nos tenemos que costear la visita del Papa, que no cuesta nada, 20 luquitas. Así como qué mala suerte, nos tocó que viene el Papa. Sí. Justo quería venir a este país. No. Bueno, yo tengo que decir algunas cosas respecto a eso. A mí me parece un poco divertido de que, claro, me parece increíble que el Estado va a invertir en este suceso histórico, bla, bla, bla, ¿cierto? Pero también me parece bien interesante porque yo no sé si en época que no fuera de elecciones se cuestionaría tanto y se hubiese dado la cifra exacta que se gasta el Estado en esta visita de honor, digamos. Porque yo me imagino que cuando viene el príncipe de China y el presidente de no sé dónde, el Estado también se gasta una forrada de plata y nadie anda contando cuántos millones fueron ni cuánto se invierte en eso. Ahora, por ejemplo, ¿te has fijado que cuando hay marcha se dice el Estado tuvo que gastar 20 mil millones de pesos en despliegues de fuerzas especiales, abogados y la infraestructura que se destruyó, bla, bla, bla? O sea, cuantificamos cosas, cuantificamos cifras, digamos, cuando queremos sacar un provecho. Claro. Eso hay que decirlo, es una cosa. Ahora, tampoco me parece correcto que el Estado ni nuestro impuesto tenga que ir a dar para subvencionar algo que es muy loable, que me parece que la gente que cree en el Papa lo puede hacer, puede traerlo, puede hacer lo que quiera. Pero a lo mejor esto habla de que tiene que haber una regulación de los dineros que se invierten, dineros públicos que se invierten para causas sectoriales, podríamos decirlo, ¿no? Porque a lo mejor, no sé, pues, la gente que hace yoga le encantaría traer a la gran maestra no sé cuántito y también van a solicitar 11 mil millones para invertir. Entonces a lo mejor nos falta como país avanzar en esas regulaciones. Y también hay que decirlo que, bueno, este tema, aparte de la plata, digamos, está siendo bien cuestionado por la legitimidad que está teniendo la Iglesia Católica. No lo digo en contra de la Iglesia, porque de hecho tuvimos hace poco a la hermana Silvia, que es una religiosa católica. Lo hablamos con ella directamente. Y ella misma reconocía, ¿no?, que la Iglesia Católica está en un proceso delicado, donde ha habido muchos casos de corrupción, millones de casos de pedofilia, o sea, está siendo muy cuestionada. Y más sobre todo en este país, donde las sectas religiosas de ultraderecha como el Opus Dei y los Legionarios de Cristo crecen y crecen directamente proporcional, inversamente proporcional a la cantidad de pobreza que hay en nuestro país. Quería agregar algo que también escuché, que supuestamente esta visita del Papa viene como a salvar esta sociedad que está un poquito ahí metida en la droga, metida en la delincuencia. Ah, pero es el discurso. Claro, que por eso es tan importante el costo, porque viene prácticamente a salvar esta sociedad la visita del Papa. Es que yo creo que, Mari, tiene que ver con tradiciones también en este país. La visita del Papa Juan Pablo II fue súper simbólica porque fue a fines de la dictadura. Entonces yo creo que hay una carga simbólica ahí, una carga moral respecto a la figura, una figura externa que se supone que tiene que ver con la paz mundial, con la solidaridad mundial. Entonces yo no lo siento tan raro, pero me parece me parece perfecto que la gente lo cuestione, porque hay que hacerlo, y eso habla de que como sociedad tenemos que regular mejor a dónde van a parar nuestras platas. O sea, si nos gastamos muchísimo dinero en la dieta, por ejemplo, de parlamentarios, que son excesivas, eso habla de que hay muchas cosas que regular y que deberíamos empezar por esas que son tan cotidianas, digamos, y luego... Oye, y hablando de número, aquí tenemos dos expertos. ¿Qué opinan ustedes, chiquillos? Bienvenidos a la conversación, intégrense. Mira, yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Ahora, hablando de platas, digo yo, debería la iglesia que tiene una cantidad enorme de propiedades, enorme. Hemos visto que en muchas partes, en muchas comunas, destruyen iglesias porque venden los terrenos para hacer grandes edificios. Por lo tanto, la iglesia sí tiene medios como para costear eso. Y no solamente la iglesia que en Chile, el Vaticano en sí es uno de los estados más ricos del mundo. Por lo tanto, ellos podrían perfectamente autofinanciar las visitas. Por supuesto que sí, sobre todo cuando se trata de países que no son países desarrollados y que efectivamente esa plata podría servir muchísimo para salud y para otras cosas sociales que son muchísimo más importantes. Uh-huh. me quedo yo con la observación que hiciste tú, fíjate, de los sectoriales, porque haciendo un símil, yo me pongo en el caso, a lo mejor puede parecer absurdo, pero si una productora va a traer un cantante de rock, ellos asumen el costo, ¿cierto? Un riesgo, pueden ganar o pueden perder. Y es importante eso de sectorial, porque ya no podemos decir que Chile es un país católico, como decíamos hace, no sé, 30 o más años atrás. Porque hay mucha diversidad, hay mucha opinión, hay mucha gente laica, hay mucha gente que está decepcionada con el comportamiento. Hay mucha ignorancia, porque la iglesia es una cosa y el comportamiento de los integrantes de la iglesia, que es deplorable. Es deplorable porque lo han dicho todos, incluso hay mensajes divinos que lo dicen y que los propios sacerdotes niegan esos mensajes divinos como de origen divino porque los inculpan. Entonces, la gente en general se opone a eso, pero y el comportamiento es realmente deplorable. Yo, la mayoría de los sacerdotes que uno tiene la posibilidad de conocer son todos, dejan mucho que desear, para no usar el calificativo mismo. Dejan mucho que desear. Se ven muy mundanos, no transmiten nada. Sí, pero yo ahí pataleo, porque resulta que nosotros también conocimos al padre Pablo, que trabaja en Lormida, claro, y que hace una labor maravillosa, dando canastas familiares a gente que no le alcanza para llegar a fin de mes, tal como tú decías. Entonces, hay sacerdotes que trabajan con la gente, que viven detrás de la iglesia en una pieza. Y ese sí es un sacerdote que sí vale la pena porque trabaja por su comunidad. Claro, eso hablábamos el otro día en el programa con Silvia. El montón de sacerdotes y monjas también, sí, y diáconos, gente relacionada con el mundo de la jerarquía de la iglesia, que están en el último escalafón del correcto poder de la iglesia y que se sacan la mugre, que viven con un par de zapatos todo el año y que se dedican realmente a hacer su trabajo y no andar en el último automóvil del año haciendo la misa en Viña del Mar y viniendo a cenar a Santiago, digamos. O comprando casa de 200 millones para el retiro de un cardenal. Claro. Porque eso es real. Basta, no más. Basta más, no queremos más. Así que nos vamos a ir con esta canción, chiquillos, para irnos de lleno a lo que es esta entrevista del Movimiento Chile Mejor Sin TLC. Así que nos vamos a ir con Los Vázquez y esta canción que se llama Basta. Aburridos de esperar a que abran sus oídos y se dignen algún día a escuchar nuestro canto. Solo les importa cuánto tienen en el banco. No pueden seguir así. Tenemos que cambiarlo. En las calles, estudiantes reclamando su derecho de aprender con dignidad y no endeudarse hasta el cuello. Hoy la educación es pura plata, puro cuento. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Están sordos de ambición. Oh no, no, no. Oh no, no, no. Hola, señora María. ¿Cómo? ¿Otra vez subió el pan? Todo sube, no dan tregua. Y al final los que son pobres son más pobres y los ricos son más ricos. La miseria, esa es la condena por girar en esta rueda. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. La naturaleza para las empresas solo es algo para lucrar, cortando bosques y adueñándose del agua sin vergüenzas. Por eso decimos, ¡para vos de sin represa! No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras. Vamos al aire. Volvimos. quiso cantar más los vaqueros. Se aburrieron. Oye, estábamos hablando de la noticia de la semana. Voy a doblar mi ramita. Bueno, y decíamos basta con esta canción de los Vázquez, que siempre apañan los Vázquez en distintas organizaciones, distintas marchas. Un saludo, los queremos aquí a los Vázquez algún día. Sí, el domingo fue la marcha de No Alto Maipo. Los Vázquez son músicos activos dentro de la movilización de No Alto Maipo, así que le enviamos un fuerte abrazo a todos los amigos que realizaron una gran convocatoria y que prácticamente llenó ahí la Plaza Italia. Así que, y gracias también a los artistas como ellos, que hacen de su trabajo un trabajo, una herramienta política también. Sí, es súper importante. Bueno, vamos a entrar de lleno entonces con los chiquillos que vienen a hablarnos de esta plataforma de Chile sin Mejor Sin TLC. Y hay que decir que vamos a partir un poquito explicando para la gente que a lo mejor no le parece muy conocido el término. ¿Podríamos hacer una síntesis, sí, así pequeñita? O sea, la palabra, o sea, hablar del Tratado de Libre Comercio, a toda la gente que nos escucha le parece algo tan lejano, ¿cierto? Porque es una cosa de técnicos, de exportadores, de importadores, de empresarios. ¿Qué tengo que ver yo con eso? Entonces, ¿por qué estamos metidos en esto nosotros? Porque no es que nosotros nos opongamos al libre comercio, ni mucho menos, pero es esta nueva generación de tratados que le imprime, que usan la palabra libre comercio de alguna manera para imponer nuevas reglas del juego. Un poco lo que estábamos conversando antes de fuera de micrófono. Bueno, a eso vamos a llegar. Pero lo que yo quería apuntar un poquito, Claudio, era cuando, claro, a mí me dicen Chile va a firmar un nuevo tratado de libre comercio con Estados Unidos, con China. ¿Qué piensa uno en su casa, tu mamá, tu tía, a lo mejor tu abuelito? Ah, qué buena onda, van a llegar productos chinos, van a llegar productos de Estados Unidos, de Europa, seguramente va a bajar el precio y va a haber mayor comercio, es algo súper bueno, positivo. Entonces, el Tratado de Libre Comercio sería un acuerdo, ¿cierto?, entre dos países. Correcto. Para mejorar las posibilidades de flujo de mercancía. Así lo podemos simplificar, ¿no? Correcto. Está correcto lo que tú dices, pero cabe señalar una cosita, un pequeño detalle. Todos nosotros tenemos, con todos estos los países que se están firmando esta nueva generación de tratados, ya tenemos tratados de libre comercio firmados con bastante antelación, algunos 20 años, otros 15 años, etc. Entonces, ¿cuál es la razón para firmarlos de nuevo, firmar nuevos tratados? Y de eso vamos a tratar el programa de hoy. Correcto. Que adelantando un poquito para que se hagan una idea y no digan, ah, ya no van a decirlo y van a guardarlo hasta el final, la sorpresa. Que se trata simplemente, como lo van a profundizar los chiquillos, de imponer a nuestro país ciertas normas que regulan la política pública, uh-huh, y otros temas de interés nacional a cambio de abrir este flujo comercial, ¿no? Sí. Vamos a partir entonces. Decíamos que los tratados de libre comercio son políticas públicas impulsadas por los gobiernos, pero de los que la ciudadanía sabe muy poco o casi nada. La discreción y la falta de transparencia en torno a ellos son enormes. Es más, ni los parlamentarios saben mucho de aquello que legislan en esta materia. Ahora en temporada de elecciones, de la gente que va a los programas, ha pasado que le preguntan a Osandona, hace poco, ¿te acuerdas? Le dicen, bueno, ¿y de qué esta ley que usted firmó? Asimismo, pasa con los parlamentarios que han firmado tratado y que no tienen idea qué es lo que significan. Entonces quería preguntarle a ustedes, ¿qué es un tratado de libre comercio y quién participa de estos acuerdos? Esto, bueno, como tú bien dijiste, por definición el tratado de libre comercio es un pauteo de reglas del juego para el comercio entre los países, que se verifica entre empresas prácticamente, pero lo firman los gobiernos, ¿cierto? Ahora, ¿a quién beneficia esto? Directamente a los que participan en el juego comercial. No existe ninguna evaluación seria, ninguna, de que diga cuánto se beneficia el crecimiento del país. Lo único que nos dicen es que el intercambio comercial aumentó, pero esas son cifras macro. Por ejemplo, hoy día leí una cifra con el acuerdo con Canadá. las cifras de, después de eso se quintuplicaron después de ese acuerdo de comercio, pero básicamente las cifras de ganancia, las cifras de intercambio comercial, de intercambio, que no significa ganancia, sino que piensa tú que con Canadá, ¿qué es lo que tenemos con Canadá? Ellos minería, son dueños de las grandes mineras, vienen a una política extractivista, Barrick Gold, Antofagasta Minerals, por nombrar algunas de las más grandes. Ahí tienes, el beneficio es para ellos. ¿Dónde se beneficia el Estado? No se produce en Chile ni más ganancia ni más trabajo. No. Lo único que produce en Chile es la destrucción del medio ambiente y la contaminación de las aguas, porque aclaremos que todo lo que tiene que ver con minería, inevitablemente los desechos o las aguas residuales van a dar no solamente al mar, sino que también a las napas subterráneas, que es lo que está pasando en el norte y que muchas organizaciones allá están protestando por lo mismo. Y de hecho detuvieron el proyecto Pascualama y lo quieren volver a mover precisamente por lo mismo, porque están destruyendo glaciares para sacar oro, pero están contaminando todas las napas subterráneas y resulta que todos los pueblos que hay allí, todos viven de esas napas subterráneas. Uh-huh. O sea, esa es su provisión de agua. O sea, no matan ni siquiera solamente la flora y fauna natural, sino que además matas el microsistema económico. Correcto. Que tiene la localidad. Exactamente eso. Entonces, Hablando de lo mismo, que para continuar en la misma línea de lo que estabas mencionando recién, ya mencionábamos que afecta al medio ambiente. Correcto. También podemos mencionar que afecta a la producción, a las leyes, a la propia democracia, a la ciudadanía y a la sociedad civil en general. ¿Cuáles son las implicancias y quién gana y quién pierde con los TLC? Mira, con los TLC no hay, tal como decía Claudio, un estudio. Los únicos estudios que hay son estudios económicos, de cuánta importación o exportación se hace a nivel de empresas, de grandes conglomerados empresariales. Por lo tanto, no hay estudios de ninguna clase donde puedas decir, a la sociedad o a la gente, este es el beneficio. Muy por el contrario, los primeros tratados de libre comercio que se hicieron destruyeron la producción aquí en Chile de todo lo que era producción de tela, estas grandes firmas, Yarur, simple y sencillamente con el ingreso. La primaria industrialización que había. Todo lo que era Bellavista Tomé, que eran grandes empresas que vendían telas, desaparecieron. Porque entró China con todos sus productos que venían con telas, por supuesto, de menor calidad, pero simplemente mucho más económicas. Por lo tanto, se destruyó parte de lo que era la producción y eso implicaba trabajo. Uh-huh. Se destruyó, simple y sencillamente desapareció. Entonces, no hay investigaciones serias que diga cuál es lo que pasa socialmente, en qué afecta a la persona, a una persona, al dueño de casa, al trabajador, ¿en qué te afecta? No hay, no existe el estudio. Por eso la plataforma está solicitando que se hagan estudios serios, no solo de lo económico, porque en lo económico sí te hablan de números súper buenos y que aumenta la exportación, pero eso beneficia a los mismos de siempre, que son los grandes, el 1% que tiene toda la plata en este país. Uh-huh. Y el resto, nada. Muy por el contrario. Con estos tratados se empieza a reglamentar y a cambiar las reglas del juego. ¿En qué? Por ejemplo, las farmacias. Los medicamentos, al ingresar a este país, las farmacias tienen 5 años para que ellos puedan cobrar lo que quieran antes de entregar la fórmula para que la empresa nacional haga genéricos. Con estos nuevos tratados no son 5 años, son 8. Pero hay una pequeña cláusula después de eso que dice que cada vez que una pastilla de un remedio determinado cambie de color, cambie la fórmula, la caja, por cada cambio que se produzca en este medicamento se agregan 3 años. Por lo tanto, no son 8 ya. Porque antes de llegar a los 8 años... O sea, lo pueden prolongar eternamente. Exactamente, lo pueden prolongar eternamente. Entonces, eso le afecta directamente a la empresa nacional porque no va a tener cómo solventarse a través del tiempo. Y por otro lado, estas farmacias que son una maravilla, que son las farmacias comunales, donde la gente puede comprar remedio hasta un 40 o 50 o 60% mucho más barato, simple y sencillamente van a desaparecer, porque no van a tener cómo mantenerse. Y por otro lado, está este artículo que viene con protección a la inversión, que dice que tú no puedes como gobierno cambiarle las reglas del juego al inversionista, porque este dice, chuta, no me pueden cambiar a mitad de camino, por ejemplo, el subir el sueldo mínimo. Y esto ya pasó en Grecia. Subió el sueldo mínimo, un inversionista reclamó, lo llevó a un tribunal supranacional, porque no es en los tribunales chilenos, y tuvo que bajar el sueldo mínimo. Por lo tanto, están amarrando el hecho de no volver a poder subir el sueldo mínimo, porque un inversionista va a alegar que le están cambiando las reglas del juego. O sea, estamos hablando aquí de que un poco la época, la era que vivimos de las transnacionales, ¿cierto? Sí. Y del capitalismo neoliberal que estamos viviendo. Sí. Existe, por lo que estoy entendiendo por tu explicación, un entramado legislativo internacional. Correcto. Por encima de los gobiernos y los estados y las leyes de los países, que en el fondo se arreglan los bigotes entre los poderosos y le ponen trabas a los gobiernos para que no puedan volverse más socialistas, para que no puedan volverse hacia política más comunitaria, ¿no? Entonces quiero preguntarte, María Cecilia y Claudio, ¿cuáles son las reales capacidades de los estados, gobierno y comunidades para enfrentar o rechazar los TLC y con qué mecanismos económicos o jurídicos contamos para poner límite a su implicancia? Ninguno. Yo te diría que básicamente ninguno. Primero, porque estos tratados de libre comercio se hacen en absoluto secreto. Los hace el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Direcom. La Direcom es un organismo público, pero que tiene un poder brutal y tiene además económicamente muchísima plata a su disposición. Estos tratados de libre comercio están generalmente en inglés. Ni siquiera los parlamentarios, pues nosotros tuvimos este año una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinosa, y ellos les pasó que en los periodos, al final de los periodos de cambio de gobierno, después de elecciones, les mandan tratados que tienen que, con premura, en dos días o tres días, nos contaba que el Tratado de Libre Comercio con Vietnam salió en dos días. Dos días. Y son tratados que tienen un montón de páginas, un montón de cláusulas, que no tienen tiempo para leer, de hecho. Y eso les pasa siempre. Ya, pero eso no es, o sea, yo creo que no es ninguna justificación para ningún parlamentario. Por supuesto que no, pero resulta que él nos dijo que ya les habían solicitado al Ministerio de Relaciones Exteriores información y que efectivamente no se las dan, porque ni ellos quienes trabajan cerca pueden ver el texto completo. El texto completo va a ser dado o entregado, en el caso del TPP, ponte tú, una vez firmado y ratificado 5 años después, en español. O sea, a ellos les dicen, usted tiene que decir, lo acepto o lo rechazo, pero no le pueden cambiar ni una sola coma. El tratado se acepta o se rechaza, con o sin verlo. Qué radical y qué importante lo que está contándonos la María Cecilia, porque en esta época, sobre todo cuando estamos en periodo de elecciones, por favor, pensemos y valoremos el poder, o sea, el rol importantísimo que tiene la gente que está en los cargos públicos. O sea, si las personas que están ocupando esos cargos públicos no son capaces de decir, oye, a ver, paremos el asunto, no me vaya a hacer firmar una cosa que está yendo en contra de mi propio pueblo, porque ni siquiera la puedo leer, porque no sé hablar inglés, por ejemplo, no sé leer inglés. Entonces, tenemos que evaluar demasiado bien en esta época de elecciones cuál va a ser nuestra opción. Oye, bien cortito, y antes de irnos a la siguiente canción, yo quiero preguntarles que nos cuenten así brevemente, ¿de qué se trata esta plataforma El Chile Mejor Sin TLC? ¿Y cómo ustedes llegaron a ella? Correcto, pero ¿puedo agregar algo? Claro, dale. Para que veas el poder supranacional que existe sobre los gobiernos, ni siquiera los parlamentarios norteamericanos tenían acceso al texto. Correcto. El tratado, y tenían que aceptarlo. Entonces eso evidencia que hay un tremendo poder encima, el poder global, el nuevo orden mundial que habló Bush padre, que lo anunció y que lo han ido diciendo muchos presidentes en forma posterior en distintas partes del mundo. Es un poder global de las megacorporaciones que están, y los gobiernos pasan a ser títeres. El chileno y el norteamericano también, y los gobiernos europeos. O sea, hay un tremendo poder que manda el mundo, el poder de las tremendas transnacionales. Correcto. Retomo la pregunta que tú me hiciste, ¿cómo se formó esta organización? Justamente espantados por el articulado, por la forma como se estaba llevando a cabo este TTP. Fíjate que nosotros hemos estado en tratando de difundirlo en forma masiva, y hay gente que dice, pero es que no puede ser, no, es que no puede ser verdad, cuando empiezan a enterarse de lo que está pasando, porque no puede... Claro, sí, en la medida que tú te empiezas a meter en esto, tú te das cuenta que es una cosa pero terrible, es un tremendo engaño que hay detrás de esto. Entonces, justamente mirando eso, metiéndonos de a poco, es que hicimos causa común varias organizaciones y dijimos, no, esta cuestión hay que juntarse y actuar en bloque, porque es la única manera que tenemos, la única herramienta que tenemos es la movilización. Porque el pueblo tiene poder. El problema es que el pueblo no sabe que tiene poder. Ese es el problema. Pero tiene poder el pueblo. ¿Cuántas organizaciones participan de la plataforma? Más de 120 organizaciones, de todo tipo, sociales, políticas, medioambientales, de biodiversidad, feminista, de todo tipo. Qué bueno. Claro, porque aquí ustedes nos trajeron un folleto de específicamente del TPP, que es el Tratado Transpacífico, y que, claro, menciona, por ejemplo, negociaciones secretas, restringe la soberanía nacional, no sobrepasa la consulta del convenio 169 de la OIT respecto a los derechos de los pueblos indígenas. O sea, es un atentado contra Latinoamérica toda, en tanto a los derechos humanos, se meten dentro de nuestra soberanía alimentaria. Correcto. Sí, exactamente. Ahora, aquí en Chile existe, y existen otros países donde estaba, en los países que estaban participando en el TPP también, y la plataforma Chile Mejor Sin TLC tiene relación con Paraguay, por ejemplo, porque hay un tratado de libre comercio que se está tratando de ratificar, porque está firmado ya en los parlamentos, pero hay oposición del Frente Amplio uruguayo. También hay oposición allá, porque resulta que ese tratado de libre comercio con Uruguay tiene artículos copiados literalmente del TPP y puestos en ese tratado, y que son la protección a la inversión, el tema de la semilla. Además, en el TPP estaba el IPOP 91, entraba por secretaría, que es el tema de los transgénicos. Entonces, son muchas cosas, y el espanto de la gente es porque la gente todavía cree que los gobiernos o el Estado los protege y los cuida, y eso no es real. Ya pasamos esa era. Ya no existe. No, porque ahora hay un lobby tan grande de las grandes transnacionales, tan grande, que simple y sencillamente terminan cediendo. Los estados y los gobiernos en general trabajan para las grandes transnacionales. Qué importante entonces, en esta era donde ya no existe la figura del Estado como protección, ¿cierto? Como nuestro respaldo y como nuestro nicho de actuar político, hacer comunidad, movilizarnos como ustedes en la plataforma de Chile No Más TLC. Así que, bueno, como volvemos un poco a lo nuestro, que es hacer poder popular en todas nuestras posibilidades. Nos vamos con una canción ahora. Sí, una canción de Calle 13 que se llama Latinoamérica. Qué heavy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores

él puede alegar que le están cambiando las reglas del juego, entonces va a demandar al Estado, porque él tiene la facultad de demandar al Estado, no en nuestros tribunales, por supuesto, en tribunales supranacionales, donde obviamente las grandes transnacionales y los grandes inversionistas tienen las de ganar. Y perdón, estos tribunales tienen la capacidad, por ejemplo, de pedir una multa a Chile si llega a salirse de esos tratados. Exactamente, y pueden ser multas que Chile de repente no podría pagar, porque hablamos de millones y millones de dólares, o miles de millones de dólares, porque va a depender de ellos, porque son independientes. Y entonces lo que puede hacer el inversor es decir, ok, no tiene para pagarme, págueme con soberanía. Porque lo puede hacer. Entonces, ¿a qué te refieres con eso? Con soberanía, entregar tierras. Entonces, sí. Sí, perdón. Complementando lo que dice Silvia, es muy importante decir que el inversor puede demandar al Estado. Correcto. Pero no así al revés. El Estado. Y por ejemplo, hacer algo así como lo que se hizo hace un tiempo de Allende aquí, nacionalizar el cobre, nunca se podía hacer. Nunca. O sea, el gobierno no tiene la facultad para nacionalizar el cobre, el litio, claro, o lo que quiera. No puede. Lo que pasa es que se podría, en rigor se podría, pero pedirían una compensación tan grande que habría que hipotecar, por ejemplo, las ganancias de años y años y años y años y años. Por lo tanto, es imposible pagarla. O sea, esto del Tratado de Libre Comercio y el TPP es como ponerse las esposas solito, digamos. Exactamente. Porque yo puedo decir, he vivido en Bolivia y Bolivia no tiene firmado este tipo de tratado y tiene una soberanía absoluta sobre su constitución y sus leyes, hay una soberanía alimentaria real, hay una libertad política de transformar la constitución, por ejemplo. Bolivia es un ejemplo para mí. Ahora, no solo Bolivia, Estados Unidos está peleando y amenazando a Venezuela. Es cierto que Venezuela no está bien en este minuto porque hay problemas y todo lo demás, pero hablan de dictadura, pero resulta de que los candidatos de oposición participaron de la elección y perdieron, pero ellos participaron. Entonces, ¿dónde está la dictadura? Sí. Venezuela no tiene ni un solo tratado, al igual que Bolivia, ni un solo tratado de libre comercio. No le creemos a los falsos venezolanos que están ahí en contra del compañero Maduro. Así que sí, eso no está conocido. Oye, quería preguntarle, dentro de la misma pregunta, ¿cómo se ve la gente? Últimamente, dentro de estas campañas políticas, he sentido que han hablado mucho del estado anímico de la ciudadanía, como que está un poco triste, que queremos levantar el ánimo, decía una por ahí. Pero ¿cómo vemos reflejado a la gente? Porque, o sea, lo estamos mencionando, o sea, el sueldo mínimo, el subir el sueldo mínimo es algo imposible. O sea, vivimos en una sociedad tan utópica donde nos ponen estas campañas diciéndonos, llamándonos a votar, vamos a subir el sueldo mínimo, otro diciendo que vamos a darles más vacaciones, qué sé yo. Pero son cosas tan utópicas que no hacen ser más utópicos. Es como la promoción del presidente Curso, una cosa así. Claro, es como yo voy a dar que, más colación. Y que más encima quieren subirnos el ánimo, pero cuando nos enteramos de estas cosas, ¿qué ánimo nos va a subir? Lo que pasa es que ellos lo que quieren hacer y lo que han hecho siempre y lo que se hace en campaña es prometer muchas cosas. Por ejemplo, hablemos de algo en concreto. Michelle Bachelet, por ejemplo, ella dijo en campaña que iba a eliminar Punta Peuco. Y ahí está. Y ahí está. Y ahí está. Que no iba a invocar nunca la ley antiterrorista. Y sin embargo la ha invocado todas las veces en contra de los comuneros. Oye, y déjenme decirle, no sé si ustedes lo vieron, yo creo que tuvimos que haber hecho una campaña como Tejiendo Sur de eso. Salió la Michelle Bachelet hace unos días en televisión diciendo de que ella nunca ha estado de acuerdo con la ley antiterrorista. Que ella nunca ha querido ejercerla durante su gobierno. Bueno. ¿Nos estamos volviendo locos? ¿Qué está pasando? Ahora, retomando lo que tú dijiste del ánimo de la gente, yo creo que tiene relación y guarda relación con el tema de la desigualdad que hay en el país. Sí. Que es que este es uno de los países más desiguales del mundo. Correcto. Entonces, tal como dijo Cecilia de Nantes, la Fundación Sol hizo un estudio muy serio, porque son muy serios ellos, sí, de la cantidad de ingresos. El 60% de la población no tiene para llegar a fin de mes. No, no le alcanza. Así de simple, el 60%. Entonces, tú mismo lo mencionaste, que hacían rifa y todos para llegar a fin de mes. Entonces, ¿cómo puede vivir feliz la gente así? Si tiene que tener por lo menos, no es que vayamos a ser materialistas, pero por lo menos hay que tener lo mínimo necesario. Tratar de sobrevivir de la mejor manera. ¿Cierto? Sí, correcto. Además, Marco Kremerman dijo que para Chile es un país caro. Hay un video, y lo pueden buscar en YouTube, que se llama Chile Caro, donde está todo esto que estamos hablando. Pero él dice que además para vivir en Chile, vivir o sobrevivir, no estamos hablando de dignamente o dándote lujos, se necesitan 422 mil pesos. Y el sueldo mínimo son 270 brutos. Estamos hablando de 212 líquidos. Entonces, ¿quién llega a final de mes? Hablemos de 3 o 4 personas en una casa. No llegas. Y de hecho que la casa se arrienda. Y la arriendo te sale 200 lucas. No llegas. A mitad de mes se te acaba el sueldo. Pero el gobierno está súper preocupado de grabar y multar y encarcelar a la gente que no paga la locomoción. Pues si no les alcanza, ¿por qué no hace lo mismo con los empresarios que se coluden en precios y que estafan a toda la gente? Con toda la corrupción, se ha sabido de sobornos, de coimas, de, perdón, el tema de la ley de pesca es pero el colmo. ¿Y alguien está preso? ¿A alguien? Sí. Sí. Volviendo a este tema de las empresas, ¿cuánto poder tienen las empresas transnacionales que impulsan los TLC para rechazar políticas públicas orientadas a una mayor distribución de la riqueza y el aumento de los derechos sociales? Una vez firmados los tratados con esta protección a la inversión y con la expectativa de ganancia que tienen, toda, absolutamente toda. Ellos van a tener en sus manos todas las armas para poder demandar al Estado, para poder deshacer los aumentos de sueldo y hacer lo que ellos estimen conveniente. O sea, todos deberíamos ser parte entonces de esta plataforma de Chiles No Más TLC. Sería ideal. Porque nadie va a venir a defenderte después cuando seas víctima de que te quieran despedir de tu trabajo porque y no respetan tus derechos laborales. Exacto. O sea, las organizaciones sociales están muy por debajo entonces del poder que tienen. Correcto. Estas personas. Oye, chiquillos, los TLC incorporan también un capítulo de género. Me gustaría que profundizáramos un poquito en eso, porque según lo que ustedes dicen en su página, en su publicidad, organizaciones feministas internacionales han denunciado este capítulo de género como insustancial. ¿A qué se refiere eso específicamente? Mira, Patricio López, que es el coordinador general de la plataforma, estuvo hace pocas semanas en Brasil, precisamente reuniéndose con estos grupos feministas. Ellos están recién empezando a estudiar este tema. El capítulo de género habla harto y dice hartas cosas, pero no se compromete con nada. Ah, es como muy ambiguo, como muchos de los capítulos que tiene en los nuevos tratados. Dicen hartas cosas, pero no dicen nada en el fondo. Es harto bla bla sin ir a la médula de cambiar algo o no cambiar algo. Entonces, ellas están alegando de que se está manejando, como en todas partes se está hablando el tema de la ideología de género y este tema de que lo están utilizando para que la gente no se dé cuenta que están, por otro lado, pasando el tema de la protección a la inversión, a la propiedad intelectual y estos otros capítulos que son mucho más brutales, ¿ah? Colocando en el tapete el tema de género. Uh-huh. Pero no hay una profundización. Se toca, se habla de que sí, que la igualdad y todo lo demás, pero no se comprometen a nada en el fondo. Justamente para hacerlo más popular el tratado, claro. Porque como es un tema que atrae a mucha gente, la igualdad de género, sí. Que estamos todos de acuerdo yo creo con la igualdad de género, pero es insustancial, es un distractivo justamente para esconder lo que quieren esconder, que es la famosa razonable expectativa de ganancia, que es ambigua y queda a merced del libre arbitrio del empresario. Bueno, con ustedes igual participa la organización de Ana Muri. Correcto, sí, sí, sí. Ana Muri. Ana Muri es una coordinadora feminista que trabaja con mujeres campesinas, imagina. Sí, Camila Montesinos, conocida. Y la coordinadora No Más AFP también es parte de la plataforma. Y de hecho, si llegara a firmarse, por ejemplo, el TPP-11, que ahora es con un país menos, o cualquiera de los tratados de nueva generación que tienen este capítulo de protección a la inversión, simple y sencillamente tenemos que quedarnos con las AFP por siempre, porque las más grandes AFP son de capitales extranjeros, por lo tanto no habría ninguna posibilidad de cambiar el sistema de AFP, que es un asco, porque no es un sistema creado para pagar pensiones, la gente que está mencionada lo puede ratificar, no podríamos cambiarlo a un sistema de reparto que efectivamente sí se puede y que en Chile sí existe. Oye, chiquillo, ¿y qué países son los que están vinculados a este tratado? No me lo sé de memoria yo. Pero está Perú, México, Estados Unidos, Colombia. Estados Unidos se bajó, pero es una jugada, ¿eh? Ojo. Sí, Japón. Está Japón, está Vietnam, está Nueva Zelanda, Australia. O sea, claramente los que están del lado derecho del poder. Sí. Correcto, pero... Justamente, pero piensa tú que Chile tiene firmado tratados con cada uno de esos países de manera bilateral. Entonces tú te preguntas, ¿por qué tiene que firmar otro tratado donde se metan todos? Si ya tiene un tratado firmado. Claro, es para poder proteger como el juego. Es para cambiar las reglas del juego. A mí me surgía una pregunta recién con respecto a esto de la organización que está Nomás FP, que vemos que son cosas súper utópicas, es decir, no vamos a tener Nomás FP. ¿Cuál es la opinión de ellos? Bueno, ustedes están acá, no debería hacerle esta pregunta, pero así como para comentar que ustedes participan en esta organización. ¿Qué opina, no sé, Ana Muri? ¿Qué opina Nomás FP con respecto a que sabemos que es un poquito utópico? Entonces, me gustaría saber, me surge la duda, porque decir es como, chiquillos, aquí no se puede derrocar la FP, o sea... Sí, no, correcto. Las AFP quedarían tal cual si estos tratados llegan a firmarse. Este tratado, por ejemplo, el TPP, estuvo firmado con los 12 países. Lo están reflotando. Entonces, por eso seguimos en oposición a ello, y la coordinadora y Ana Muri y todas estas organizaciones están en oposición a esto. No solo a esto, al protocolo de Nagoya, a la renegociación con Canadá, a la renegociación con la Unión Europea, Y todos los otros tratados, el TISA, el tratado con Uruguay, nos oponemos a todos ellos y se pide una moratoria, también la coordinadora está de acuerdo con ello, para que se hagan estudios serios y efectivamente haya, se deje este secretismo y que la gente pueda saber qué es lo que está negociando el gobierno, porque finalmente el gobierno negocia no solo como gobierno, sino que por todos los chilenos, a todos nos afecta. Oye, bueno, es infartante este tema. Yo creo que no hay nadie de los que estemos escuchando que no le dé un poco de escalofrío saber que hay esta organización supranacional, ¿cierto? Que establece las líneas del juego para no solamente el comercio, sino que la política pública, que es la que nos afecta directamente. Así es que nos vamos a ir con una canción que se llama Que vuelva la URSS, fíjate. Y en realidad, con todo lo que está pasando, con todo lo que nos vienen a contar los chiquillos de la plataforma, estos chicos del maíz que se llama La Banda, deberíamos escuchar lo que vuelva un poquito la URSS, a ver si podemos equilibrar un poco el poder para las masas, el poder para el pueblo. Así que nos vamos con esta canción. Que vuelva la URSS, hace falta ya. Que vuelva la URSS, aunque sea por provocar. Que vuelva la URSS, Yugoslavia, RDA. Que vuelva la URSS, que vuelva la URSS. No es que crea ciegamente en ello, pero este mundo es un puto cachondeo. Hace falta equilibrar como sea la balanza, porque el libre mercado solo llena su panza. Las olimpiadas no son lo mismo sin aquella tensión y presión del comunismo. Balonmano, baloncesto, fútbol y ciclismo. y también en los mundiales de atletismo. Klaus tiene que volver. Lenin, Trotsky, Stalin y Khrushchev. Sí, suena contradictorio, pero algo por el estilo tendremos que hacer. Porque esto es el cortijo de Israel, el jardín del Yankee, también de la UE. Algo debe amenazar al mundial poder, porque solo hemos empezado a caer. Así que deja de cantarle a la nada, pégate una ducha y únete a tus camaradas. Porque baños sobran, así que comprended. Y es que la URSS tiene que volver. Que vuelva la URSS, hace falta ya. Que vuelva la URSS, aunque sea por provocar. Que vuelva la URSS, Yugoslavia, RDA. Que vuelva la URSS, que vuelva la URSS. Aquí estamos en la CCCP, con los brazos en jarra en posición, que hay que hacer. A la hoja y el martillo vamos a poner un teclado, para refundarnos más contextualizado. Vamos bolchevique, empieza en tu ciudad, que el nuevo comunismo vamos a flexibilizar. Aquí cabe todo el mundo y tú, porque el enemigo que tenemos es común. La URSS tiene que volver, y junto al alba debe amanecer. Para declarar non grato al Estado de Israel, llamar a especuladores en la vía del tren. ¿Por qué? Porque esto no es normal. El club de Bilderberg se está pasando ya. Vamos a poner un muro y a aislar al FMI, pero antes les vamos a mangar. Así que únete a la nueva URSS, arranca la viña en el campo sur. El palacio de invierno tomaremos algún día y lo vamos a celebrar con cerveza ya ese día. Que vuelva la URSS, hace falta ya. Que vuelva la URSS, aunque sea por provocar. Que vuelva la URSS, Yugoslavia, RDA. Que vuelva la URSS, que vuelva la URSS. En Tejiendo Sur, por Radio Puente Alto 107.5. Y estamos de vuelta. ¡Ay! Me escuché hasta Cerro Navia. Estamos de vuelta en el último bloque del programa. Vamos a ir ya cerrando, agradeciéndoles por su presencia a Claudio, María Cecilia. Yo sé que vinieron de lejos, de Peñarolén y de Lampa. Y están aquí en este calorcito de la hora del relajo, como dice la Valerie siempre, que es la hora en que en realidad todos ya terminaron su pega, su día está terminando, y qué mejor que compartir un buen tecito y una conversación entretenida, interesante, tan necesaria y tan útil para la sociedad en que estamos viviendo. No sé si les gustaría agregar algo. Sí, yo parto, Claudio termina, recordarle a la gente que la plataforma Chile Mejor Sin TLC tiene una página, tenemos un libro aquí que se los vamos a dejar y ellos se puede descargar el libro, un libro en PDF donde están todos los puntos más relevantes de este tratado TPP y que muchos de ellos, como la protección a la inversión y protección al derecho intelectual, están en todos los nuevos tratados de libre comercio. Así que todas las informaciones, las nuevas acciones, las movilizaciones, todo se pone en la página, así para que la ¿y gente la vea. ¿Y la página es? www.chilemejorsintlc.cl. Okay. Y ahí aparece todo. Bueno, yo muy, muy simple, muy sintéticamente, yo le quiero agradecer por la invitación, agradecer a la sintonía de la gente que nos escuchó, y pedirles a la gente que no nos crea, que investigue sobre este tema. Porque cuando investigue se van a dar cuenta lo terrible que es. Sí. ¿Ah? Y se van a dar cuenta un poco. Y que investiguen objetivamente. Sí, hay mucho donde sacar información. Y que hay que investigar. Claro. Hay que investigar. Porque realmente es un tema súper importante, como lo habíamos mencionado todo este rato. Es un tema que nos aborda a todos. A todos, desde la dueña de casa hasta el chiquillo que va a salir ahora de cuarto medio, a todos no realmente nos convoca, claro, nos convoca este tema y es muy importante que empecemos a investigar, que nos hagamos parte de la coordinadora, de las movilizaciones, de la investigación, qué sé yo. Así que es muy importante y lo agradezco mucho, porque hoy día me voy bien enriquecida con harta investigación y con ganas de seguir enriqueciéndome más con respecto al tema, porque como lo habíamos mencionado, es muy importante. Oye, yo me sumo a lo que dice Claudio, a lo que dice la Mari. Hacemos como programa extensivo el llamado a participar de esta plataforma de Chile Mejor Sin TLC, porque es como decías tú, es algo que nos compete a todos y que es urgente. Yo creo que todas las personas que están escuchando en la casa tienen un oficio, una profesión, una carrera desde la cual se puede investigar. Todos tenemos un área en el que nos desarrollamos. Yo soy profesora. Yo tengo la misión hoy día, después de irme de esta conversación, de averiguar en qué afecta este tratado en el ámbito de la educación. Y así la gente que trabaja en ingeniería de alimentos, la gente que trabaja en la construcción, investiguen, como dice Claudio, y dense cuenta de la importancia y de la urgencia que es de poder participar de esta plataforma tan importante para hacer presión, que es nuestra única herramienta. A propósito de lo que decía la Mari, un poco de lo que les preguntaba a ustedes, de, por ejemplo, no más AFP, este eslogan así como grande que parece como un poco utópico. Recordemos esa frase que dice, seamos realistas, pidamos lo imposible. Porque tenemos derecho a todo lo que estamos discutiendo en este programa. Tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a la educación, tenemos derecho a abortar, tenemos derecho a saber y ser soberano en el país donde vivimos con las platas que nosotros producimos. Ya basta de seguir alimentando a los ricos por nada. Así que vamos a ir, me gustaría hacer como un poco la mención de que volvemos a nuestro origen, a nuestro corazoncito de Tejiendo Sur, que es el trabajo comunitario, que es la organización social, popular, a Pulso, a Rifa, a Bingo, que es esta volver a la comuna de Puente Alto cansado en el metro, en la micro, después de una jornada, volver a este lugar, a este nicho, desde el cual creamos y desde el cual creemos que es posible cambiar las cosas. Yo me estaba preguntando mientras lo escuchaba conversar recién a ustedes, toda la gente cuando uno se... Yo, a mí me pasaba cuando me venía del trabajo en el metro y uno mira alrededor, viene de una reunión, de una actividad política, qué sé yo, y dice, bueno, aquí a nadie le importa, pero yo después de este programa puedo decir que en Puente Alto, por lo menos, y me imagino que en todas las comunas de Chile, hay mucha gente organizada, mucha gente participando en distintas áreas del conocimiento, en distintos frentes de lucha, y esa es la familia Tejiendo Sur. Esa es la que hemos tenido aquí y de la que ustedes son parte, así que le agradecemos muchísimo que hayan podido venir y, como decía, pidamos lo imposible. Tenemos referentes regionales de nuestra Latinoamérica libre, como es Bolivia, como es Venezuela, como es Cuba, en la que todos estos derechos que nosotros estamos reclamando en nuestro discurso como programa existen. Es posible. No es necesario, ningún país se cae por no firmar un TLC. Así es que hacemos el llamado a que se sumen a nuestra familia Tejiendo Sur, que sigamos haciendo a pulso este poder popular, y que tomemos conciencia, nos sumemos a la plataforma, así que le agradecemos, Claudio, María Cecilia, por venir. Chiquillos, también déjale la invitación. Nosotros, por ahí, por diciembre más o menos, vamos a estar cerrando el periodo de este año de Tejiendo Sur para reunir fuerzas para el próximo año. Y sería súper importante que ustedes nos pudieran acompañar en este evento, porque aparte de ser un evento bailable y de conversación, de encontrarnos con todos los que fuimos y somos Tejiendo Sur, vamos a ver también esta especie de foros de conversación para que la gente pueda llevar más físicamente lo que se llevaba acá la radio, esta conversación más radial, para llevarla directamente a lo comunitario con nosotros ahí apapachándonos en este espacio del cierre de Tejiendo Sur. A prepararse entonces, a preparar los cachirulos, las polleras bailables, porque se viene nuestra, como decía la Mari, el cierre del programa. La idea es hacer un evento familiar, extensivo a toda la gente que nos ha escuchado y en el que por supuesto están absolutamente invitados para que puedan venir y compartir y conocer con las demás gentes que han sido parte de esta familia en esta temporada número uno de Tejiendo Sur. Oye, repetimos el abrazo y el beso a nuestra querida Valerie que está en la casa, la queremos mucho, la extrañamos. Agradecemos a la gente que nos escuchó de principio a fin y a los que pasaron también, porque seguramente después nos van a seguir escuchando. Gracias, Claudio, gracias, María Cecilia. Gracias, totales. El pasado, la rutina, la energía no gobernarán el futuro, no. Millones de almas en su cuenta, millones. empresario.